Padre, te agradecemos por este momento, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra y aprender tantas cosas de ella. Gracias te damos por el privilegio, porque de veras es un gran privilegio poder estudiar tu palabra y tener la asistencia del Espíritu Santo para poder entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, porque allí es donde ya hemos llegado. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo le hice una especie de título general: Dios, Cristo, el varón y la mujer. En líneas, por supuesto que hay mucho más que esto acá, pero no quería hacer un título muy, muy largo. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bueno, el versículo 1 se podría parafrasear así: imítenme, vean bien cómo está escrito, y yo lo parafraseo a mi manera. Imítenme mientras yo imite a Cristo. También se puede decir, imítenme en la medida que yo imito a Cristo. Pablo no era nadie para que la gente pusiera su fe en él, pero si él imitaba a Cristo, entonces imitar a él no era problema. Quiero que sepáis, luego dice, es una expresión que Pablo usa más de una vez, para hacer ver a los destinatarios, en este caso allá en Corinto, que lo que sigue es algo no optativo, es fundamental. Y ellos deben saber y deben tomar esto como algo necesario. Primero, Cristo es la cabeza de todo varón. Estamos hablando de matrimonios cristianos. Él, o digamos, el esposo, es cabeza de la esposa. Claro que a veces la cabeza anda mal, pero es un hecho. Y hay que aceptarlo. Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Así nos guste o no, especialmente las damas tienen que escuchar con mucha atención y dicen, yo no puedo permitir que mi esposo sea, yo tengo mi propia cabeza. Bueno, está bien. Entonces hay dos cabezas. Y cualquier persona que tiene más de una cabeza es un monstruo. Y hay muchos monstruos porque hay una sola cabeza. Y esa cabeza es el esposo, es cabeza de la esposa. Cristo es la cabeza del varón. ¿Cómo se entiende esto? En el caso que Cristo no sea la cabeza del varón, todavía él sigue siendo cabeza de ella. No siempre, y no es obligatorio. Pablo escribe a una iglesia, a los cristianos, y entre los cristianos debe ser así. Ahora, entre los mundanos muchas veces es no solo difícil, es imposible. Porque si el esposo es un bandido, un, digamos, peligroso incluso, un holgazán, ¿qué ejemplo está dando? Usted no puede depender de una persona así. Y el cuerpo nuestro depende de la cabeza. Aquí en la cabeza tenemos el control central. Maneja nuestros pies, por eso hay problemas. ¿Ve? Cuando alguien tiene un derrame cerebral, por ejemplo, queda en silla de rueda. ¿Por qué? Porque el que manda las órdenes a las piernas falló, no anda más, no funciona. A veces es la vista, a veces los brazos. Hay muchos, virtualmente todo el cuerpo se mueve por el comando general que está en el cerebro. Es tan peligroso por eso cuando tenemos problemas en el cerebro. Un tumor, un derrame cerebral, casi siempre deja secuelas. Y a una persona que caminaba muy bien, la deja o postrada o en silla de ruedas. A veces, virtualmente bloquea todo, las manos, los brazos y las piernas. Y la persona totalmente queda desprovista de manejarse. No solamente no puede caminar, no puede usar sus brazos. Por eso, cuando él habla de la mujer, que debe entender que el esposo es cabeza, esto es para los cristianos, suponiendo que los cristianos entienden cuál es su deber y su responsabilidad. Luego, la cuestión comportamiento en la iglesia. Yo pongo templo, pero en realidad no había templos en esa época, pero es cuando la iglesia se congrega, cuando los hermanos se reúnen, así sea en una casa, sea en un salón, sea donde fuere. El varón no debe orar con el sombrero puesto, debe sacarse el sombrero. Eso es incorrecto. Y hoy todavía lo es, y era ya antes. La mujer debe cubrirse la cabeza, el varón descubrirse. El varón que ora y profetiza, o sea, ora y predica, como yo estoy haciendo ahora, hice las dos cosas, oré y estoy predicando, debe hacerlo con la cabeza descubierta. No solamente no tengo sombrero, el pelo también se me vaya. Así que no hay problema en esa parte. Ahora, ¿cómo entender el versículo 5 cuando, hablando de la mujer, dice que ora y profetiza, si profetizar es predicar? ¿Significa esto que la hermana de la iglesia de Corinto predicaba, o ellas predicaban también lo mismo que los varones? Cuando nosotros recién nos convertimos, mis padres eran los primeros. Ellos no conocían nada de principios así, porque ni siquiera había un pastor ni nadie que los instruya y todo. Y yo recuerdo que ahí todos predicaban. Mi mamá se levantaba y predicaba. La reunión se hacía en casa. Y ella se levantaba y predicaba. Yo no sé qué decía, yo no recuerdo, era muy chico, así que yo no recuerdo. Yo me con 6, 7 años, 6 creo. Mi papá predicaban varios, 3, 4, y había 8, 9 o 10 personas, pero todo el mundo predicaba. Después yo ya me di cuenta que en las iglesias de habla eslava, de origen europeo, todos los varones suponían ser predicadores. Y se levantaba y decía, y así como dice el salmista, y bueno, y estaba dando vuelta y vuelta, porque claro, no era para predicar, pero se entendía que todos debían hacerlo. Hay una ventaja en eso, que cuando no está el pastor, los hermanos por lo menos saben salir al frente y van, están más o menos entrenados. Ninguno de ustedes, especialmente los jóvenes, saben lo que significa ir por primera vez al púlpito y hablar. A usted le pasa frío, calor, las rodillas golpean una con la otra, usted tiembla. Yo cuando dirigí el coro por primera vez, yo no sé cómo se movía la mano. Yo creo que hice bien porque nadie nos dijo nada malo, pero tal vez por lástima. Pero llegado el tiempo no tenía ningún problema en eso. Al principio para mí era un problema muy serio. Permítanme leerles ahora en la parte de... Porque yo le pregunté, el que ora... Por ejemplo, el versículo 5, hablando de la mujer, dice que ora y profetiza. Vean en 1 Timoteo 2, 9 al 15. Dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esto está en 1 Timoteo 2, 9 al 15. Bien, ¿por qué Pablo parece implicar en 1 Corintios 11, versículo 5, la primera parte, que la mujer puede predicar también? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Si ustedes van allá a 1 Corintios 14, 3, verán que allí se explica claramente, se hace ver, que profetizar es predicar. Oh, usted que es tan antimujer, oiga, no, porque yo, mi mamá era mujer, mi esposa es mujer, tengo dos hijas, son mujeres, tengo tres nietas, todas mujeres. Así que si yo estuviera en contra, me escaparía de allí ya, pero no puedo deshacer el asunto que hayan mujeres, pero puede escaparme. Oh, pero usted se escapó, se vino acá. Bueno, si usted piensa así, está bien. No voy a discutir esa parte, no es parte de la lección. Ve al capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es predicación. Eso es predicar el Evangelio, exhortar, edificar, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo otra vez a 1 Corintios 11, 5, donde dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Esto implica, aparentemente, que en la iglesia de Corinto las mujeres predicaban, porque profetizaban. La respuesta está en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Bien clara, como la luz del meridiano. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestro es enseñar. Ahora, ¿a quién enseñaban ellos? Sigo leyendo el 4. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ven ustedes dónde está la respuesta? Cuando uno es bíblico, va a la Biblia y no tiene ningún problema. No solamente dice cuál es el alumnado de una hermana, quienes deben escucharla, sino que da un bosquejo de enseñanza. Primero, que enseñan a las mujeres más jóvenes para que nos amen. ¡Qué bueno esto! Eso sí que está bueno. ¿Se dio cuenta? ¿Y usted perdió su juventud sin aprender esto? Este es un buen principio. Así que para ustedes todavía hay tiempo, para Leonardo y otros, los que no se casaron, con más razón, que aprendan. O sea, eso no es una cosa que uno automáticamente sabe. En el mundo sí, pero en la iglesia, las hermanas mayores que han vivido bien, que aprendieron lo que es ser esposa, lo que es ser madre, lo que es ser abuela, pueden derivar eso a muchachas que se van a casar en el futuro. Así que esto es lo primero que tiene. Gracias, Pablo, por haber hecho esto. Luego tienen que enseñar prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Es decir, la mujer, la hermana mayor, tiene que decir a la más joven, cuando te levantes, no dejes todo tirado ahí, arregla tu cama. Hazte linda, no solo cuando alguien viene, tu esposo te quiere ver linda y no tu pelo parece nido de pilincho. Oh, ¿saben qué es ese pájaro? ¿Conocen? Es el único que hace sus necesidades en el propio nido. Hasta donde yo conozco. Lo peor que hay. Huele así, hace ese ruido. No tiene, no pone huevos, así que no dan, nadie los caza para comer porque no sirven. Están livianitos como viento. Y no sirven para nada. Entonces hay que enseñarle. Limpia la casa, barra la casa, prepara la comida, qué tipo de alimento, cómo balancear, todas esas cosas. Hay aquí un tremendo sermonazo. Así que cuando dice que la mujer que ora profetiza, entonces usted dice, bueno, pero eso ¿dónde se hace? ¿Dónde está la iglesia? Y a veces sí. A veces está la congregación de las damas, reunión de damas, ella tiene que estar hablando allí y tiene que tener la cabeza cubierta. Así que la vestimenta de la mujer debe ser no provocativas, decente, debe pensar que pertenece a su esposo, si es que lo tiene, si no lo tiene, al que tendrá, a eso va. Debe procurar más la belleza de carácter que su belleza física, porque lo que natura no da, Salamanca no presta. Si usted no es una beldad, y más bien usted misma se da cuenta que usted no puede lucir su belleza, luzca su belleza espiritual. Nunca olvido un mensaje del doctor Guido Orellana. Cuando él estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando medicina, había una recepcionista, muy amable, muy amable, extremadamente amable, pero tenía una nariz demasiado grande. O sea, más del lobo, del promedio, pero era amable. Entonces ellos, los estudiantes, con algunos profesores, ella los cautivó con su amabilidad. Dijeron, vamos a hacerle una cirugía estética y no le vamos a cobrar, cosa muy cara. Le hicieron, quedó chuchi. Muy linda. Cambió el carácter totalmente. Esa amabilidad se le fue por los humos. Se vio en el espejo y dijo, ¿yo por qué voy a ser bella ahora interiormente, si ya exteriormente soy bella? Ahí está la ventaja de las feas y o de las lindas. Así que muchachos, los que se quieren casar, dicen, no, yo no me caso, es muy fea, porque, ¿y los hijos después cómo saldrán? Oiga, mírese usted primero en el espejo y después hable de sus hijos. No hay problema, yo también así es. Yo decía, me voy a casar y me casé con una muy linda y los hijos salieron bien, no hay problema, no por mí, por ella. Pero eso no le hace lindo a nadie. El hecho de que uno diga, no, hay algunos que dicen, uy, me voy a casar. Había un salvadoreño allá en la iglesia donde en California. Me voy a casar con no sé quién porque hay que mejorar la raza. Se casó, pero no mejoró la raza. Así que debe procurar la belleza de carácter. Usted no puede mejorar ni su estatura ni color de los ojos, pero puede mejorar grandemente su belleza espiritual. De carácter. Debe distinguirse de las mujeres del mundo. Debe ser diferente. Yo no digo que no debe arreglarse. El doctor McGee suele decir, a un galpón viejo es bueno a veces clavar una tablita por ahí, cuando ya se está deshaciendo. Así también las damas, cuando se dan cuenta y están medio no tan, entonces van al espejo y le ponen cosas y arreglan. Debe procurar por todos los medios no parecerse al hombre. Eso está muy claro en la Biblia. Debe evitar el pastorado, pues jamás la Biblia permite tal cosa. Debe ser maestra para las mujeres más jóvenes, casadas y solteras, porque las casadas, con sobrada razón, necesitan. Las solteras, mañana se van a casar y es mejor que sepan muchas cosas que no saben. Si el esposo de una hermana no es cristiano, bueno, ella debe procurar ganarlo sin palabras. Lo que es muy difícil. Yo no sé dónde está ese texto. Voy a ver si lo encuentro, porque no quiero ser incorrecto en la cita. Esto no está en el bosquejo de ustedes. Y algunos dicen, ¿dónde dice en la Biblia que las mujeres no van al cielo? ¿Usted sabe? Apocalipsis 8:1 dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Si había silencio, no había mujeres, dice. No es una buena manera de enseñar la Biblia, pero es lo que la gente dice. ¿De dónde sacaron eso? ¿Como que ustedes hablan demasiado? No sé. Yo creo que yo hablo mucho más que mi esposa. Ah, pero yo tengo un justificativo, tengo que hacerlo. Bien, vamos ahora, para entender mejor todo esto que estamos hablando, vamos a 1 Pedro 3, 1 al 7, donde justamente se habla de estos asuntos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, sujetas a vuestros maridos, aún aquellas esposas cuyo esposo no es cristiano, para que él se convierta por la conducta de ella. El último versículo que leí, el 7, donde dice maridos, vivid igualmente con ella sabiamente, etcétera, ya es para los dos son cristianos. Y no me vengan con el cuento que el esposo siempre vive en la luna de miel. Eso no es cierto. Hay periodos, hay momentos en la vida que son difíciles y naturalmente esto afecta a todos, cristianos y no cristianos. No hay ambigüedad en las instrucciones de Pablo aquí, también de Pedro. Ahora, ¿cómo entender el versículo 10, 1 Corintios 11, 10? Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto es algo bien interesante. Tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Alguno de ustedes se anima a explicar esto? Bueno, yo he pensado mucho, y no quiero ser dogmático, pero lo que les voy a decir, que a mí me parece, la respuesta está en Génesis 6, 1 y 2. Aquí dice esto: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Voy a explicar un poco qué es lo que, en qué contexto está esto. Porque esto los teólogos están muy, muy discrepantes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Mi propio parecer es que aquí los hijos de Dios son los ángeles caídos. Se llaman así, que son los que nosotros reconocemos como demonios. Ellos no tienen cuerpo porque son espíritus, igual como los ángeles que están a nuestro favor. Ahí dice claramente en Hebreos capítulo 1 que ellos nos ayudan a nosotros, en cierto modo realizan su tarea, pero que son espíritus. Pero también los ángeles toman cuerpo. Nunca, nunca encontrarán en la Biblia un solo caso donde un ángel es femenina. No hay. Toda vez que hubo ángel es varón. Por ejemplo, vinieron ángeles y eso no eran espíritus porque comieron asado con Abraham. Si ustedes leen los capítulos 18 y 19, vinieron ángeles y tomaron de la mano a Lot y a su esposa y a sus hijas y sacaron. Esos no eran espíritus. Quiere decir que ellos eran corpóreos cuando querían, tomaban cuerpo. Y otras veces no. Obviamente, si los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, entonces hubo una especie de perversión que nunca más se repitió. Y ellos, de acuerdo al libro de Judas, no están libres ahora para no volver a hacer lo mismo. Están recluidos, esperando el juicio final. Los otros demonios están libres, pero no ellos. Entonces, si eso es correcto, lo que pasó es que ellos se juntaron con las mujeres. Ahora, ¿qué ayuda en esto el tomar pañuelo, cubrirse? El problema es que nosotros no interpretamos bien la cuestión de cubrirse. Se parecía mucho más, por lo menos en el mundo, no en la iglesia luego, pero en el mundo, donde las mujeres se cubrían casi todo y se veía solamente esta parte, igual como en muchos países árabes hasta hoy, que a la mujer no se la puede ver su rostro, para que nadie se enamore viendo el rostro de la mujer. Entonces, es lo que piensan algunos. Pero hay otros que dicen definitivamente, esto no es cierto, y dicen, y bueno, explique entonces, ¿qué quiere decir Génesis 6, 1 y 2? Bueno, quiere decir que unos eran hijos de Abel, que luego llegaron a ser, no de Abel, porque Abel nunca tuvo hijos, pero de Set, que viene de la familia, y los otros de Caín. Entonces, los de Caín eran los malos, que se juntaron con la descendencia de Set, y esos eran de Dios. Pero resulta que cuando vino, porque a raíz de esto nacieron esos monstruos tremendos, a raíz de esto vino el diluvio. Y en el diluvio, ¿quiénes murieron? Tanto la descendencia de Caín como la descendencia de Set. Todos se pervirtieron. Así que todos esos monstruos enormes que nacieron, en realidad eran engendrados por demonios que se posesionaban probablemente de hombres, pero realmente la descendencia era demoníaca y Dios tuvo que destruirla. Por eso cuando Él dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, no sobre el esposo, por causa de los ángeles, es para no provocar que algún individuo, yo lo interpreto así, algún individuo poseído directamente mal pensado, degenerado, la seduzca. Y eso es demonio. Por eso hay tantas mujeres cristianas, verdaderamente cristianas, nadie puede dudar de esto, que luego fracasan rotundamente en el matrimonio. Nadie dice, se casó con un demonio. Bueno, no podemos decir eso porque no sabemos. Pero es muy probable que el demonio esté detrás del asunto. No hay más monstruos ni nada de eso, porque aquellos que lo hicieron en esta forma definitivamente están recluidos. Oh, no digo yo que esto es dogma. Si ustedes no lo piensan así, está bien. 1 Corintios 11, 13 al 16. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí tenemos ya la porción donde vemos cómo resolver el problema de la cabellera larga del hombre y o de la cabellera larga de la mujer. Por el contrario, dice versículo 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Si usted no entiende mucho de los versículos anteriores en cuanto a cubrirse el cabello, la cabeza, esto sí entiende, que toda dama tiene la cabellera en lugar de cubrirse con algo. Su propio cabello le cubre. Por eso la mujer no debe cortarse el cabello como el hombre. Ni yo debo tener cabello largo, aunque no sé si me crecería ya a esta altura, largo como una mujer y hacer trenzas y eso y todo eso, como hay algunos, ¿no? Hay algunos que lo hacen, y hacen aquí con un moñito así que cuelga y parece cola de caballo. Bueno, el varón cuando tiene así medio atadito. Con todo eso, si alguno dice, quiere ser contencioso, nosotros no tenemos, Pablo y sus compañeros, Lucas, Timoteo, etcétera, tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, mi deber, dice Pablo, no es de peluquero, ni de beauty shop. Yo no estoy en esto. Mi trabajo es predicar el Evangelio, así que yo no voy a discutir pelos. Yo estoy para enseñarles la palabra. Bueno, entonces la respuesta para el asunto si usar o no pañuelo, para las damas esto, los varones no importa. Por el contrario, a la mujer, está en versículos 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Eso todos entendemos. Entonces, si no entienden lo anterior, digo, yo eso no voy a discutir, pero esto me es muy claro. Pablo resuelve al final en esta forma. Por un lado, trata de mostrarles que cada cosa se haga en forma correcta, que no se excedan en el vestir y en el comportamiento en general, tanto para, digamos, para el hombre como para la mujer. Pero, por otra parte, nos dice, fíjense, hermanos, ¿no se dan cuenta que esto de cubrirse la cabeza está resuelto gracias a la cabellera larga de la mujer? Si ésta se corta el cabello, como el varón, o deja su cabeza como la de un recluta, digamos, entonces, en el templo, que la cubra con un pañuelo. Si alguno de ustedes dice, córteme 3-0, peladito, peladito, ok, el peluquero va a cortar. Pero cuando vienes acá, ponte y cúbrete. Y después, si te gusta andar así, es cosa tuya. Aunque no queda bien para una dama, al hombre sí. Pero si ella tiene su cabello tal como corresponde, por la misma naturaleza, que la naturaleza le da a todas las mujeres, entonces no pierdan tiempo con este asunto. Tal vez una mujer va a decir, bueno, ¿cuán largo tiene que ser? Porque a algunas le crece hasta por acá, hasta casi las rodillas. Yo he visto una mujer que realmente llegaba casi hasta las rodillas el cabello. Eso sí que era largo. ¿Cómo aguantaba? Ya son kilos de cabello. Bueno, en realidad algunas damas, yo conocí algunas que tenían migraña y también tenían mucha cabellera. Entonces, una de las cosas que el médico le dijo, que se corte el cabello porque tal vez el peso del cabello era el problema. Claro que no le ayudó, contó, porque no era esa la solución. Pero si alguien, alguna dama dice, bueno, dígame, ¿cuán largo tiene que ser para que esté suficiente? Y yo diría, por lo menos tanto como el pañuelo le cubre, está ahí. Porque si el pañuelo resuelve cuando no hay cabello, entonces quiere decir que hasta eso es más que suficiente. Que es más o menos el término medio como las mujeres usan el cabello. Ahora, cuando se trata de cosas así superficiales, y uno pierde tiempo con esto, Dios quiera que nunca nos metamos en este problema. Tenemos un ejemplo muy interesante en 1 Corintios 1, 10 al 13. Dice así, ustedes tienen la cita. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, ¿cómo podemos, dice por ejemplo en el versículo 19 donde estamos en la lección, cuando es necesario saber quién es quién y con quién juntarse y con quién no? Versículo 19 del capítulo 11 de 1 Corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a parafrasear esto. Es necesario que se haga claro cuántos de los hermanos de la iglesia en realidad no lo son. Por lo visto hay quienes quieren aparecer como los que tienen siempre la razón y nunca se equivocan. Con ellos hay problemas. Pero hay momentos cuando debe haber discrepancia. Debemos estar en desacuerdo. ¿Cuándo? Estos textos que yo le voy a dar a ustedes no los tienen, así que van a tener que ir anotando a medida que los leemos. ¿Cuándo debemos discrepar? No le va a gustar a algunos que me escuchen, especialmente los que lo hacen vía ausentes de acá porque no son parte de esta iglesia, pero sí creo que ustedes van a entender muy bien. El primer texto es Romanos 16, 17. ¿Cuándo sí debemos discrepar y dar gracias a Dios porque podemos hacerlo? Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquellos que no están de acuerdo con la sana doctrina, de ellos hay que alejarse o alejarlos, depende. Si se los puede alejar de uno, bien. Por ejemplo, si hubiera en nuestra iglesia personas que se oponen a la sana doctrina, entonces le decimos, hermano, usted no es bienvenido aquí, entonces puede quedarse en otro lado o vaya a otra iglesia donde enseña lo que usted quiere, porque aquí no funciona. Pero no en todas las iglesias puede ser eso. Porque si el mismo pastor comienza a enseñar herejías, usted va a tener que irse. Y el pastor se queda. Esto es muy frecuente. Doctrina es enseñanza. Eso significa enseñanza. Literalmente significa la palabra. Entonces, hay muchos que dicen, no, doctrina, no, porque eso divide. Y claro, para eso están las doctrinas. Para separar la paja del grano. Las doctrinas hacen lo mismo que el viento cuando, como antes hacían, que estaban tratando de sacar lo que era paja y volaba con el viento y el grano caía sobre una lona que tendían allí porque no querían que se mezclara la paja con el grano. Y entonces ventilaban y tiraban al suelo. Naturalmente el grano, como es pesado, caía al suelo. Y lo otro, como es tan liviano, es paja, para eso estaba el viento, para llevarlo. La doctrina tiene la función de hacernos entender cuál es la verdad bíblica en todos los casos de enseñanza. 1 Timoteo 6, 3 al 5 es otro pasaje que yo, el primero era Romanos 16, 17. El segundo es 1 Tesalonicenses. Perdón, Timoteo, 1 Timoteo 6. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, si alguno enseña, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, o de estos, o de los tales. Así es. Bueno, eso es la función. Allí no hay problema. Si los hermanos tienen disputas de que este predicador es mejor que el otro, a mí no me gusta aquel, eso está mal. Pero cuando la cuestión es doctrina, yo no estoy de acuerdo con este hermano por la enseñanza que trae, que está torciendo la Escritura. Allí está bien. Mateo 18, un pasaje muy conocido, y aunque tal vez no se ajusta en un 100%, pero es bastante claro. Los versículos 15, 16 y 17 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aléjate. Razón aquí no es doctrina necesariamente, sino comportamiento mundano, y no quiere dejarlo. Cualquier hermano puede tener necesidad de que se le llame la atención y todo esto, pero si insiste en un comportamiento antibíblico, hay que alejarse de él. Segunda Timoteo 3, 1 al 5. Oh, este es muy fuerte. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que son los nuestros, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ahí está, evítalos. Son hermanitos buenos. Ay, hermano, ¿cómo está? No tiene ningún problema para besar las mejillas que vengan. ¿Qué problema hay? Y sí, hermanito, me gusta. No digo que está mal hacer esto, pero cuídense de los que son demasiado dulces. Mucho dulce es malo también. A veces es un poco de agrio y amargo. Hay que mezclarlo un poco, porque los que comen mucho dulce van a tener diabetes. Y hay diabetes espiritual también. Así que cuídense en esta parte. Bien, vamos ahora a 2 Juan 9, al 11. 2 Juan está allá, cerca de Apocalipsis, bien chiquitito, corto. Es muy corta la... el libro este, y dice, segunda epístola de Juan, que tiene solo 13 versículos, 9, 10 y 11 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Claro, si usted acepta en su casa a un hermano, que aunque sea miembro de la iglesia, pero ya está torciendo todo, se le fue por quién sabe por qué lado el asunto, no haga causa común con él. No le invite ni para un tecito, ni para un matecito, ni para cualquier otro hito. No vale la pena. Ahora, porque es preciso, versículo 19, volvimos otra vez. Ustedes pueden anotar también, si quieren, allí en 2 Corintios 6, 14 al 18, porque allí habla también de no tener nada que ver con los mundanos. Pero volvamos a 1 Corintios 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Vamos a cambiar un poco y parafrasear esto. Es necesario que haya en una iglesia bíblica un poco de fricción para saber quién es quién, quién de verdad es bíblico. Y cuando usted está dando dosis de Biblia una y otra vez, un domingo, otro domingo, un mes, otro mes, y un año y otro año, y la gente aguanta, hay una de dos, o tienen un aguante muy grande, o simplemente están de acuerdo. Entonces está, no hay ningún problema. Es necesario que la única manera para saber quién es quién es ofrecer la verdad. Si están de acuerdo, bueno, adelante. Si no están de acuerdo, es necesario alejarse de ellos o alejarlos a ellos. Depende qué se puede hacer. Luego tenemos el desorden en la cena conmemorativa, muy conocido. Versículos 20 al 22, siempre en 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer o al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Se imaginan ustedes? Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. En este caso, ellos, los corintios, por lo visto tenían su momento de camaradería cristiana, de compañerismo, comiendo juntos. Es también, hay platos invisibles que se llaman chismitis, pero no se los come con tenedor ni con cuchara ni nada de esto, porque es allí donde, como es compañerismo, no están todos atentos escuchando un mensaje. Están comiendo y haciendo chismes. Cada uno. Eso es muy feo, pero ocurre. Pero aquí era peor todavía. No se sabe mucho de la hora en que ellos hacían. Pablo denuncia la discriminación de este tipo y de confraternidad o compañerismo. Parece, yo no puedo asegurar eso, pero parece que ellos tenían un momento de comida juntos, cada uno traía algo y la idea era que se pusiera todo junto y que cada uno comiera en una mesa común. Uno traía medio cordero, bien asadito, otro lechoncito, otro traía un pavo, otro traía mandioca, otro traía guaraná y otro traía, cada uno traía algo. Entonces, el que traía el cordero, esto es mía y de mi familia, y mi tío y mi abuelo y todo eso. Y estaba ya comiendo y le salía hasta por las orejas. Y así cada uno, y los otros que no tenían mucho, traían una chipita hecha con, ¿cómo se llama? Con queso bien barato y era lo único que tenían. Estaban ahí mirando y les gustaría un pedacito de cordero. ¿Qué cordero? Y el otro, el vacío. Y un poco de ¿cómo se llama? Costillas, bien asado. Todo olía tan bien, pero confórmense con el olor. Eso es de ustedes, y ya está. Y ellos estaban muy bien, y con su chipita y un poco de agua, porque ni coca tenían, y menos mal que no la tenían. Tal vez guaraná hubiera sido bueno, leche ni qué habla, nada de eso. Bueno, ¿por qué no poner todo junto? Y el que trajo algo muy bueno, que coman también los que no trajeron. Eso hubiera sido bueno. Pero como entre ellos la vida espiritual era tan pobre, no llegaban a entender lo que significaba el momento de compañerismo. Y algunos traían su vinito francés. Y andaban ahí, hermano, ¿qué me dicen? Yo me llamo Manuel Gutiérrez. ¿No hay Manuel Gutiérrez por acá? No hablo de él, hablo del que estaba en Corinto. Estaban borrachos. Y Pablo dice eso. Claramente dice. Nos embriagan, dice. Caú. Y no olvidemos, fue un problema muy serio. Y ustedes saben que esta cuestión de compañerismo derivó en la necesidad de diáconos en Hechos 6. Vayan a Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, el trabajo de distribuir la comida. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra. Esto en Hechos 6, 1 al 7. El problema fue también la cuestión comida. Porque como ellos habían vendido sus posesiones, trajeron todos y tenían todo en común. Bueno, tenían que comer en común, tenían que vivir allí en lo bueno y lo malo, todo estaba a cargo de todo porque habían vendido todo. Y entonces comenzaron a decir, puesto que la iglesia se componía virtualmente de judíos, ahora que entraron también los griegos, parece que según murmuraciones, las damas, las mujeres griegas, recibían porciones más pequeñas. Ustedes tienen que entender que lo que ahora se entiende que una mujer tiene que ser flaquita, flaquita como una langosta, bien flaquita, así como una hormiguita. Y si es gorda, no está bien. Antes no era así. Los europeos decían, ¡ay, estás enferma! Porque claro, la chica estaba muy delgada. Pero si estaba, ¡ay, qué bien que se ve la hermana! Y es al revés. Yo no sé, yo cuando leo la Biblia y veo que cómo comían, por ejemplo, si ustedes leen la comida que sirvieron cuando se dieron a conocer los hermanos de José en Egipto, y vean ustedes y lean, medio cordero le dieron al pobre Benjamín. ¿En qué estómago metió todo esto? Y uno no puede menos que preguntarse, ¿eran ellos sanos con todo esto? Hay una respuesta. Caminaban mucho, no andaban en auto, ni siquiera un mau tenían allí. Todo el mundo andaba a pie y subían montañas y todo eso, caminaban y caminaban. Y esa caloría que ellos metían en su cuerpo se quemaba todo. Es la única explicación que yo tengo. Nosotros hoy no hacemos ese ejercicio, por eso tenemos que cuidar mucho, mucho. Un pedacito acá, un pedacito acá, y si comes más de la cuenta, te va a subir te va a engañar la balanza. Oigan lo que él dice acerca de la cena del Señor. Versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Permítanme decirle algo sobre yo recibí del Señor. Los 11, porque ya Judas había muerto. Los 11, todo lo que recibieron, recibieron directamente del Señor. Pablo en cierta ocasión dice que él visitó a los hermanos en Jerusalén, pero nada nuevo le comunicaron. Todo él recibió del Señor. Eso lo acreditaba para ser apóstol, porque cada apóstol debía ser escogido por el Señor y haber sido enseñado por el Señor. Si ustedes comparan los años que duró el ministerio y los años que Pablo estuvo en Arabia, es lo mismo. ¿Qué estaba haciendo allí? El Señor estaba teniendo a un solo apóstol para instruirlo. Nunca pasó esto con Matías. Es solamente de paso. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió cuando tomó el pan. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pablo no leyó eso en Mateo 26, aunque casi las mismas palabras aparecen allí. No estaba escrito todavía, pero Pablo les escribe sin haber leído nunca. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está muy claro. Probablemente los corintios, puesto que no podían celebrar la cena pascual, bueno, eso era de los judíos, no de los griegos. Pero ellos dijeron, vamos a hacer una comida juntos. Antes de la cena conmemorativa, el Señor había celebrado la cena pascual. Y en la cena pascual se comía mucho. Tanto es así que si se mataba un cordero, la familia era chica y no podía comer todo el cordero, para no dejar nada para el día siguiente, se invitaba a los vecinos o al vecino inmediato para que entre todos terminen la comida y no quede nada. Y si quedaba, había que quemarlo. Pero no es este nuestro tema. Estamos simplemente siguiendo lo de Corintios 11. Se destaca la copa, el nuevo pacto. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y por último, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, ¿qué se entiende participar de la cena del Señor indignamente? Bueno, no debían participar cualquiera que no era salvo. Esa persona lo haría indignamente, no debe hacerlo. Hay iglesias ahora, ustedes saben que hay, cada iglesia tiene su manera. Y como a ellos no les importa mucho lo que la Biblia dice, lo que su manera dice es lo que vale. Por eso hay cenas cerradas, cenas semicerradas, o semiabiertas y abiertas. Cerrada solo para los hermanos de la misma iglesia. Tanto es así que si yo soy bautista y voy a una iglesia bautista porque me invitan a predicar y ellos justamente celebran la cena del Señor, yo no tengo derecho de participar porque aunque soy bautista igual como ellos, no soy de esa iglesia en particular. Eso se llama cerrada. La Biblia no enseña eso, pero así se llaman los que hacen. Semicerrada es que más o menos lo que nosotros hacemos. Decimos, si usted recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, usted sabe que es salvo, y le digo todo lo que la Biblia dice sobre la importancia de la cena y la seriedad del asunto, participe. Bienvenido. Y abierta es, Dios ama a todos. ¿Usted qué es, budista o hindú? ¿Qué es lo que usted cree? No importa, aquí somos abiertos y damos el abrazo fraternal a todos. Así sea usted un ateo, así sea usted un humanista, así sea usted miembro de la nueva era, así participe con nosotros. Usted es nuestro hermano. Eso es abierto. Everybody, todas las personas, muy bienvenidos. Y ellos creen que son tan buenos, nosotros no discriminamos. Óigame, es la Biblia lo que vale, y no que yo. Cualquiera puede ser hacerse del bonachón. Pero la otra cosa interesante aquí es el versículo 28. Cada uno examínese a sí mismo. ¡Qué bueno! ¿Cómo puede el pastor examinar a otros? Y hay iglesias que, por ejemplo, disciplinan a una persona y dicen, no tienes derecho de participar de la cena, estás disciplinado. Yo no hago eso, y nunca lo hice, porque la Biblia no me autoriza. Si la persona cree, va por tu cuenta. Tú estás disciplinado, lo que fuera, no importa. Pero ese asunto tuyo, si me pregunta, dígame, ¿puedo participar del seno? Yo le diría, no te conviene, no vale la pena, no es bueno. Y le daría el versículo 28. Cualquiera indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, y tú no estás reconciliado con Dios ni con las personas porque aparentemente no te arrepentiste de tus pecados o algo así. Pero yo no soy nadie para impedir a nadie, a menos que me pregunte. Nadie debía examinar a otro, ni los diáconos a los hermanos, ni el pastor a los diáconos, nadie a nadie, ni al pastor le tenían que examinar. Ahora, ¿qué ocurría al que participaba indignamente? Primero, juicio come y bebe para sí. No es que algún día será juzgado. Vamos a ver lo que sigue. Muchos, dice, enfermos y debilitados. Hay muchas enfermedades, incluso físicas, estamos hablando de eso ahora, que son producto del mal proceder en la cena del Señor. Debilitados, debido a lo mismo. Muchos duermen. ¿Qué quiere decir esto? Murieron prematuramente y ya están en el cementerio sus cuerpos. Porque la palabra duerme, justamente en la carta a los Corintios, se usa mucho para significar muerte física, porque el cuerpo está tendido. Ahora, ¿estará ocurriendo hoy que algunos hermanos mueren prematuramente y no será esa la causa? Cada uno decida. ¿Cómo evitar este castigo? Versículos 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cada uno tiene que examinarse. ¿A la luz de qué? ¿Qué hace usted para ver cómo está su rostro? Mira en el espejo. La palabra de Dios es su espejo para su alma. Usted va a entender leyendo la Biblia cómo está su corazón delante de Dios. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, dice. ¿Y qué significa cuando Pablo dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo? Aquí hay dos posibilidades. Primero, en lugar de para que no seamos condenados con el mundo, deberíamos tal vez interpretar porque no seremos castigados con el mundo. Y la segunda opción es, el Señor nos aplica el castigo que no suframos, para que no suframos el castigo de los mundanos. No importa la interpretación que demos a este texto, se trata de algo desagradable, muy desagradable. En resumen, el orden que sigue entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Esposo que vimos al principio. Todo este orden, muy importante. ¿Quién es quién en la familia? Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta ofrenda su cabeza. Ya viene la vestimenta. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Todo esto es un resumen de lo que hemos visto. Desorden luego entre los hermanos en la iglesia de Corinto. El cómo de la cena del Señor, lo que acabamos de decir. Luego el cuidado de no participar indignamente de la cena del Señor. Yo sé que no es fácil la vida cristiana. La verdad es que es imposible. Si no fuera Cristo mismo que nos acompaña, ninguno de nosotros complaceríamos a Él. Lo que Pablo está diciéndonos es cómo evitar sufrimientos evitables. ¿Está claro? Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.